Mi nombre es Martín Barreiro, soy director del Teatro del Convento. Estamos haciendo todos los viernes a las 21 horas Tito Andrónico. El teatro está en Reconquista 12-9, muy cerquita del microcentro. En realidad es el corazón del microcentro. Elegimos Tito Andrónico, nuestra compañía tiene ya 20 años, cumple este año. Fue fundada en 1995, hemos hecho a partir de ese año hasta hoy muchísimos clásicos. Diría que es una compañía especializada en clásicos. Hemos trabajado muchas obras de Molière y de Shakespeare. Y esta obra, que un poquito dentro de la dramaturgia de Shakespeare es un poquito subestimada, es una de sus primeras tragedias, porque es muy sangrienta, ¿no? Y él escribió mucho lo que era en ese momento, estaba en auge, ¿no? Él optó por hacer una de esas comedias tan sangrientas que se hacían. Y bueno, salió Tito Andrónico, que para mí es una obra muy reveladora. Está muy, muy enquistada en lo que es la actualidad, no solamente de nuestro país, sino del mundo, porque toca el tema de la violencia. Y dentro de la violencia, cuando la violencia comienza a ser imposible de detener, cuando la impunidad comienza inclusive a adueñarse de toda la situación y comienzan a aparecer hechos aberrantes, porque en realidad la obra toca desde la violación hasta el canibalismo, ¿no? Pasa por un arco muy grande. Pero lo interesante también que tiene esta obra, que está colocada dentro, digamos, de la farsa, ¿no? Hay muchos momentos que Shakespeare utilizó el humor como para hacer interesante en la obra, y creo que ese es el mérito más grande que tiene esta obra. Dentro de tanto horror, el público termina en un momento hasta sonriendo de lo que está pasando, porque, digamos, nosotros desde la puesta tenemos que remarcar eso, pero obviamente es mérito de Shakespeare, ¿no? Lograr eso, ¿no? Por eso creo que es una obra que es, digamos, casi necesaria para estos tiempos, porque nos permite vislumbrar lo opuesto, ¿no? Lo opuesto que tiene, digamos, lo que plantea la obra. Yo los invito de corazón para que vengan a verla. Es una obra muy entretenida desde lo visual, desde lo actoral. Obviamente el tema es fuerte, pero como dije, tiene muchísimos momentos de humor que hace que toda la trama sea un poco más llevadera.